Entérate. La Mediateca del Centro Cultural España Córdoba está online en tu casa. Accede a nuestro catálogo. Fotografía, diseño, arte digital, cine, música, letras, artes visuales, escénicas, gestión cultural, comunicación. Hacete socio. Hacete socia. Tráenos una foto 4x4, fotocopia de un impuesto con domicilio, fotocopia de tu DNI y solo 30 pesos por año. Centro de Cooperación y Documentación Mediateca Entérate. Lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 21 horas. Entre Ríos 40. Pateo la calle. Pateo la calle y siento voces. Voces que salen de las bocas. Bocas que cuentan historias. Historias y relatos que a veces escuché en el patio. El patio, la esquina. La esquina del barrio. El barrio y la ciudad. Los barrios ciudad, la ciudad barrio. El barrio las veredas y la peatonal. ¡Ah! Aromas de la peatonal. Aromas y lágrimas. Lágrimas y llanto. Llanto y sueño. Sueños que vibran, vibran los parches, cuerdas, vibran las risas, los bailes y los bailantes que saltan. Vibra cultura. Vibra cultura. Cultura es, cultura es y se hace. Y se hace. Muy buen mediodía a todas y todos. Estamos en Vibra Cultura, revista semanal del programa de Derecho a la Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria, en un día que se asimila más a un día de verano que a un día de primavera, ¿no? Me parece que la temperatura ha subido, el sol golpea en la cara y va a estar complicado salir de acá a las 2 de la tarde con el sol en la frente. Saludo a mi compañera Romina Berroa. ¿Cómo estás, Romina? Hola, ¿qué tal? Bueno, saludamos a todos y todos los oyentes. Vamos a darle la bienvenida al equipo. Álvaro Cañete en musicalización, Mercedes Ferreira en producción y en operación está Cecilia Moltoni. Vibracultura@gmail.com es la forma de comunicarse por el correo electrónico del programa. Derechoalacultura@ceu.unc.edu.ar es el correo electrónico del programa Derecho a la Cultura. Y nos encuentran también en otras vías, por ahí pueden consultar el blog, ahí van a ver imágenes, los otros programas, si quieren escucharlos, los pueden bajar también, es vibracultura.blogspot.com. Y en Facebook, ¿a dónde? Nos buscan como Vibra Cultura, nos encuentran y se hacen amigos. Nos buscan y nos encuentran. Nos buscan y nos encuentran, se hacen amigos, nos pueden sugerir cosas, también chatear en vivo y en directo con Álvaro, a quien lo saludamos en este momento. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal? Buenos días. Ay, que me vino tímido el muchacho. Estoy un poco tímido en realidad por el calor. El calor te tira. Más que tímido, estás apachuchado. Claro, estoy así como vieron que dice que uno está a veces como apichonado. Exacto. Bueno, porque cuando los pollitos se ponen al sol ahí, viste que se duermen así un poco. Como los perros, viste, que buscan, en el verano buscan ahí la sombra del árbol y se tiran ahí abajo. Exactamente. Y no se mueven de ahí. Bueno, vamos a estar hasta las 14 horas en Vibracultura. Sí, nos hace señal la productora del teléfono, el número de teléfono. Si nos quieren llamar o quieren mandar un mensaje, 153-854354. 153-854354. Nos pueden mandar mensajes o llamarnos. Vamos al tema. ¿Vamos al tema musical? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos una cosa media variadita, bastante. A pedido en realidad de una de las compañeras del programa. Hoy hicimos. Es una temática esperada por todos los integrantes de Vibra. Por todos los integrantes y solicitada, creo que casi que fusivamente por algunas. hicimos como. Íbamos a pasar temas bizarros, era como la idea, y en realidad terminamos armando algo un poquito más elaborado. Entonces vamos a hacer reversiones. Reversiones. ¿Sí? Algunas bizarras y otras no tanto. Algunas bastante bizarras y otras no tanto. Uno tiene que cuidar la imagen en esto de que estamos haciendo un programa de radio, de cultura. Claro. Entonces tampoco se puede ir al carajo. Exactamente. Vamos a largar con un tema interpretado por la banda La 33, que es una orquesta colombiana de salsa y merengue. Y van a hacer el tema La Pantera Rosa. ¿Lo tienen? ¿A la Pantera Rosa? Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, Henry Mancini se llama el autor de La Pantera Rosa. Muy bien. Tengo ese disco. Bastante. Y hay reversiones acuartetadas, acumbiadas. Exactamente, sí, sí. Bueno, La Pantera Rosa es el nombre de un personaje de ficción que estuvo ligado a una película del año 63 dirigida por Blake Edwards, quien falleció el año pasado con 88 años de edad. O sea, duró bastante el muchacho y nos hizo divertir bastante con esos dibujos. En la película La Pantera Rosa era un diamante de gran valor y por extensión también se llamaba así al ladrón de guante blanco que había logrado sustraerlo. Blake Edwards es quien le encarga a Fritz Freleng, el creador también de Bugs Bunny, que haga este dibujo. Y le dice, tenés que hacer tres cosas, quiero que las tengas en cuenta. Que el dibujo sea mudo, gracioso y rosa. Y bueno, y ahí él hizo La Pantera Rosa. Pero en realidad, creo que en la memoria colectiva una de las cosas que más instalada está hasta la canción de La Pantera Rosa. Sí, sí, sí. Que como dijo acá el compañero Diego, fue compuesta por Henry Mancini y tiene como un fuerte acento en el saxo. Así que ahora vamos a escuchar, ¿no? La Pantera Rosa por La 33. Thank you. esta fiera, este es el mambo de Papantera. Mambo, qué rico mambo. Mambo, ay mambo. Mira, yo quiero que tú muevas esa cadera como si fueses una fiera. Mambo, qué rico mambo. Pablo Spolansky es el productor de la película documental Un día todos los días. A quienes han escuchado la semana pasada Vibra Cultura saben o recuerdan que lo tuvimos en vivo aquí conversando con nosotros. Nosotras nos estuvo contando sobre esta realización de una película documental sobre migrantes del Perú que viven aquí en Córdoba. Y el motivo era porque el viernes por la tarde, el viernes pasado a las 18 horas, se estrenaba en el subsuelo de Pabellón Argentina, y el domingo a las 18 horas se estrenaba en lo que viene a ser la sede o algo así de los migrantes peruanos aquí en Córdoba, que es la Isla de los Patos de Barrio Alberdi. Vibra Cultura estuvo ahí en la Isla de los Patos compartiendo ese gran momento. La verdad que fue una tarde de domingo de Día de la Madre. Abandonamos a nuestras madres y fuimos hacia la Isla de los Patos, ahí al frente de la cervecería Córdoba, sobre la costanera, y nos encontramos con un espacio casi exclusivamente peruano y también de otras culturas, bolivianos, paraguayos, pero predomina el migrante peruano ahí en esas tierras, que todo empieza a raíz de empezar a practicar un deporte que es el vóley y encontrarse y pasarse la vóley y decir, che, nos estamos juntando en la Isla de los Patos a jugar el vóley, y así es como se fue generando ese espacio, esa comunidad, donde ya muchos se acercan a vender sus productos. Eso iba a decir, por la comida también, ¿no? Uh-huh. El tema de poder recuperar ciertas recetas que tienen que ver con el país de origen, con el Perú, con ciertos hábitos alimenticios y ciertas comidas muy ricas. Vamos a decir que no pudimos probar porque veníamos con una pancita medio cargada, pero vamos a volver un domingo a probar esas delicias. Y también, como no solamente para recuperar este hábito, sino también como una forma de ingreso. De hecho, una de las entrevistadas nos decía que bueno, que de lo que ella vende los domingos va juntando para pagar el alquiler, por ejemplo. La situación por ahí general de los migrantes es la crisis económica que sufrieron también en su país de origen, y que el viaje un poco es la posibilidad de poder vivir, de poder encontrar alguna ocupación que les dé para vivir, y de esa forma también en algún otro momento poder traer a su familia y poder instalarse en mejores condiciones económicas. Manifestaciones también, además de la comida, estamos escuchando de fondo el grupo Delicias. Grupo de Delicias de el grupo Julio Manchengo. Exactamente, Julio, estuvimos con Julio charlando ahí un rato, y Julio también se encarga de vender música propia del país en formato DVD y formato CD para la dama y para el caballero, o sea que también, además de la comida, digo, y de las prácticas deportivas, recreativas, también hay una cuestión musical dando vuelta. Bueno, Julio justamente nos habló y nos contaba un poco cómo empezaba esto de conocer el lugar, apropiarse del lugar. Escuchamos a Julio y a Irma. Y bueno, ¿cómo nace? No sé, yo vine por una invitación hace más de 2 años. Me dijeron, vamos a la Isla de los Patos. No sabía en realidad qué es lo que era, ¿no? Hasta que vine un domingo, justo buscando a la que es ahora la mamá de mi hijo, mi pareja, porque venían a jugar al vole y eso. Y bueno, me gustó. 3 años estoy acá. Yo y el señor del otro de evangelista, era yo y los dos nomás. A la noche y la mañana vinieron mucha gente a vender. Y así, cada domingo ya es una costumbre nuestra de venir y disfrutar de la naturaleza, todo este paisaje maravilloso que nos brinda la ciudad de Córdoba, ¿no? Y así que hicieron el documental, muy lindo ha salido. Ya mucha gente nos han visto, lo han visto por televisión. Me vienen, me dicen, señora, me dicen, me he visto por televisión. Ay, hijo, estoy famosa entonces. La universidad es un ente vivo para la ciudad, para el mundo, ¿no? Entonces hay que conocerlo tal como es, y eso es lo que me está permitiendo este documental, conocer la gente, a los alumnos, las autoridades universitarias. Este es el sentimiento internacional del grupo Delicias desde Córdoba, Argentina. Nos tenemos que que agarrar de la silla para no bailar, me parece. Sí, la verdad es que el ritmo tira para empezar a mover las cachas, como se dice, el ritmo del grupo de Alicia. Julio César Manchego e Irma Ortiz Alba, que son las personas a las que escuchábamos recién, son dos de los protagonistas. En realidad son cinco las historias que se narran en Un día todos los días. Y fue muy interesante, nos quedamos compartiendo el documental. En realidad la actividad empezó a las 6 de la tarde, había que esperar que anocheciera para poder ver. Mientras tanto caminamos, vimos cómo cocinaban, vimos un par de números musicales, números para niños. Y fue muy interesante, decíamos, porque fueron cinco historias que se fueron entretejiendo a lo largo de toda la producción audiovisual con una fotografía, decíamos, impecable, ¿no? Trabajo del Calefón, el grupo de cine del Calefón, que hizo un trabajo de producción audiovisual increíble. Sí, muy, muy cuidado estéticamente. Y bueno, fuimos metiéndonos, conociendo las historias de cada uno de estos cinco personajes que contaron cómo llegaron, cómo es la situación habitacional, cómo la van luchando y remando, quién los invitó a llegar acá y también qué lugar ocupa cada domingo en la Isla de los Patos en sus vidas, que uno en el documental, uno de los entrevistados decía, y bueno, y esperemos que no nos lo saquen. Este lugar estaba olvidado por los cordobeses, nosotros lo recuperamos y esperemos que nos siga quedando para poder seguir compartiendo acá cada domingo. Uh-huh. Hay que decir también que culturas peruanas, culturas bolivianas, culturas paraguayas muchas veces son víctimas de una discriminación. En el documental también en algún momento trata sobre eso y uno sospecha que los dirigentes políticos, que son los que toman las decisiones, muchas veces también encarnan esos prejuicios y uno tiene miedo de que, bueno, a raíz de lo que vos decías, Romina, uno tiene miedo que en las próximas gestiones estos espacios que son de recreación, de encuentro, de diversidad cultural, sean prohibidos, sean cerrados. Ojalá que eso no ocurra. El domingo pasado también la presentación del documental estuvo en el marco de la música y estuvo Marcos Esqueche, que también es peruano, que él es músico y que estuvo tocando el cajón y divirtiendo de los niños y niñas que se acercaron ahí. Y a las mamás también. Yo las vi gesticular, hacer todas las propuestas que él hacía con las manos, la boca, las palabras, los gritos. Ellas también se divirtieron. Interesante entrevistar a Marcos porque tiene una idea sobre la cultura y sobre los migrantes. Muy interesante que lo cuenta en la entrevista que le hacíamos. Y aparte de Marcos vamos a escuchar a Jenny Nager y a Paola Bernal, que formaron parte de la producción musical del documental. Bien, ahí bien, muy contento por esto de que se comience a reconocer un poco la presencia de la comunidad peruana aquí en Córdoba. Para mí es genial poder estar con gente que tenga una visión del mundo distinta de la que uno tiene, ¿me entendés? Que tenga una cosmovisión, es genial. Entonces, y ahí incluida la música, ¿no? Poder compartir un momento musical y de comidas, de cultura, de... Sí, en común es la ruta que tenemos con Perú con respecto a la chacarera, el bombo, el cajón, lo africano, creo que ahí es donde ensambla y respiramos el mismo pulso. Es importante para los peruanos que vivimos aquí en Córdoba que nuestra comunidad sea como que tomada en cuenta para reflexionar, te das cuenta, sobre todo el tema de migración, migrante, que no es un tema tan simple, un tema bastante complejo y que acarrea de alguna manera una anomalía social, o sea, es decir, por qué hay migraciones, qué es migración, qué tipo de migraciones hay, etcétera. Entonces me parece como bien interesante que se pueda hacer esto. Interesante lo que decía Paola Bernal, esto de una ruta común donde la chacarera se encontraba con los ritmos peruanos y los instrumentos comunes que también hacían encontrar a estos dos pueblos, que bueno, también si uno se pone a rastrear en las culturas originarias o en la misma música, las fronteras se borran, ¿no? Siempre cuando uno empieza a reflexionar sobre eso, pasa que los límites políticos se empiezan a borrar, y lo cual es muy interesante. Está hecha la invitación, me parece, si quieren acercarse todos los domingos desde la tardecita, cuando amaina el calor, ahora que ya empiezan estas fechas más calurosas, para, bueno, para conocer, para compartir, para charlar. Me parece que es un buen momento y ya estaremos difundiendo en qué otro momento se va a poder ver el documental. Un día todos los días es el nombre, si se llegan a enterar, y si no, apenas tengamos información, lo vamos a compartir con ustedes. Vamos a hacer una salvedad, que dijimos que participaba el grupo El Calefón en la producción del documental. En realidad, la que participa es Ana Pontes, que es integrante del grupo, pero no participa el grupo como tal en la producción, así que queríamos hacer esa salvedad. ¿Seguimos escuchando música? Seguimos escuchando música. Le voy a leer una declaración que hizo una personalidad de la música argentina. Dijo: la melodía de Seminare la compuse cuando tenía 17 años, más o menos. Cuando mi grupo To Walk Spanish, miro hacia el costado a ver si alguno que sabe inglés me corrige, acababa de cambiar su nombre por el de Sui Generis. Entonces se llamaba Marina. Recuerda, Charlie, esto, ¿no? Y dice: el producto final es la suma de la melodía de Marina, cambiada de tiempo, y la parte instrumental está sacada de otro tema cuyo nombre no recuerdo. Yo adhiero a la idea de que toda la creación se da en la adolescencia y después uno se dedica a recordar lo que creó. Siempre que me falta idea, me pongo a pensar en los 13 años, por ejemplo, dice, ¿no? Dice, en esa época, cuando estábamos en Búzios, en esa época Charly García y David León vivían en Búzios. Algo ahí pongo entre paréntesis, ¿no? Mira vos. Tuvieron un tiempito. En esa época, cuando estábamos en Búzios, con David León componiendo las canciones del primer disco de Serú Girán, yo estaba muy en la onda sinfónica. Una melodía te llegaba a un paisaje sonoro, por ejemplo, dice. Un chico le pide a una chica que no se fije en esas motos que van a 1000, que se quede con él sin fijarse en las limitaciones del bolsillo. Está basado en mi odio hacia los conchetos que andaban en moto, su frivolidad y todo eso. Más tarde, en el tema Cinema Varieté, volví a hablar sobre esto mismo. Esto lo dijo Charly García en el diario La Mañana de San Carlos de Bolívar, de la provincia de Buenos Aires. Escucharemos el tema Seminare. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sed. podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948. Pero si no fuera por él, por el derecho de soñar y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed. Fue una jornada emotiva, histórica, única, realmente colectiva, un antecedente más que elocuente para dejar registro en la Universidad Nacional de Córdoba y en la ciudad de las necesidades de espacios y de escucha en torno a las expresiones del arte. Esto nos decía Paula Granero, una de las organizadoras de lo que fue el cierre del ciclo de seminarios de danza popular, el cierre 2011, que se desarrolló el pasado sábado 15 de octubre en Ciudad Universitaria. Sí, también hay que recordar que estuvimos en algún momento presentando uno de los ciclos con Constanza acá en el estudio. La verdad que fue un muy grato momento y también pudimos presenciar uno de los ciclos que se desarrolló días atrás en el pabellón Argentina y nos sorprendía la participación y cómo se daba ese momento, ¿no? Un momento que rompía muchas veces con estructuras que uno supone que circulan en esos espacios. Sí, lo particular de este encuentro, bueno, fue que fue una jornada como mucho más larga, más extensa. Participaron distintos grupos. Grupos que estuvieron haciendo un cierre y digamos un cierre más tipo itinerante, no solamente se participó como en forma más de taller o de seminario como fueron los otros ciclos, sino que también fueron en total 15 grupos que participaron del cierre realizado alrededor. Dice así, esto se realizó con una dinámica tipo posta, es decir, cada grupo que terminaba le pasaba la posta al otro, entregándole un estandarte donde cada uno ofrendaba una tela de color antes de pasarlo. Estuvimos entrevistando a Natalia Cosquín y a Valeria Molinari, ellas son dos de las organizadoras que hacen un poquito de historia de cuándo nació este ciclo, entre quiénes, cómo se organizó, así que vamos a escucharlas. Este es un proceso que empieza hace 4 años, con la idea de un par de locos por formarse en la danza popular y en las danzas de los pueblos en general, desde lo expresivo fundamentalmente, y no solamente desde lo técnico. Y esos locos que contagiaron a otros locos, y así es que hoy somos 8 en el grupo organizativo, y hoy hay casi 100 personas trabajando desde el cuerpo y desde la danza y desde el sonido, que es lo que se abarcó este año. Confío en este proyecto y porque creo que hay espacios muy interesantes para ocupar y para proponer. El ciclo de seminarios nace hace 5 años con intención de crear un espacio nuevo, distinto, en donde la intención es abrir espacios, en realidad. Dentro de un espacio institucional y académico como es la universidad, poder como compartir el saber popular. Creo que una de las cosas más fuertes que tiene el ciclo de seminario es la fundamentación pedagógica que tiene. Cómo poder llegar a la música y a la danza a través del sentir. El ciclo de seminarios surge en el ámbito de la universidad y teníamos que cobrar un arancel para que se pueda sostener. Hemos construido este proceso que lleva 4 años y que además de los seminarios anuales culmina con un encuentro que este año se enmarca en el programa Derecho a la Cultura y nos permite lograr otro objetivo maravilloso de los ciclos de seminario, que es que sea gratuito y abierto para todo el público, como ha sido habitualmente. Pero no tenemos un cupo de espacio hoy, que es otro objetivo fundamental. Digamos, ya de por sí el encuentro para nosotros ya es un objetivo cumplido. Encontrarse ya es algo que vale la pena. Y aprovechar también que hay mucha potencia en gente y en creatividad y poder conocerse y ver qué se puede hacer con eso. Nuestra intención, el objetivo de hoy es poder concluir, aunque sea una propuesta colectiva, conjunta, que no necesariamente tiene que volver a ser un día de encuentro. La idea es poder crear una red, estar como en conexión con el otro y ir como conociéndonos para poder no solo disfrutar de más espacios de encuentro, sino que también para, bueno, o sea, conocernos. O sea, tiene su pro y su contra estar dentro de un espacio universitario, porque la universidad lamentablemente, digo lamentablemente porque tiene su estigma. Entonces hay ciertas, o sea, hay ciertas personas que no se acercan justamente porque es la universidad. Y hay otras personas que no tienen prejuicio a eso, igual se acercan. Cumplir con el propósito del encuentro de este año, que es llenar los espacios de danza y tomar el espacio público de la universidad desde lo expresivo, lo creativo, con cuerpos sonoros en movimiento. Las proyecciones en realidad para el año que viene no están muy charladas porque siempre son el devenir de este encuentro. Entonces mucho de lo que pasa acá es lo, como la intención o las ganas de lo que va a pasar el año que viene, que en realidad nosotras solo hacemos una síntesis de la, como de la necesidad que observamos. Interesante resaltar dos cosas que me pareció importante de las entrevistas: la idea de gratuidad, ¿no? Que el ciclo en este año 2011 se empieza a hacer gratuito, entonces todo el mundo puede participar del ciclo de seminario de danza. Y la otra, la idea de esta, una mirada, una nueva mirada pedagógica, ¿no? Donde todos pueden compartir sus conocimientos, sus saberes, y no hay una centralidad, no hay quien centraliza ese conocimiento y por lo tanto lo puede volcar hacia el resto. Sí, que tiene que ver con el comentario que de Paula Granero con el que empezábamos, esto de la necesidad de espacios. La cuestión de la posibilidad de la gratuidad también tiene que ver con tener, disponer de un espacio mucho más amplio, donde no tienen que hacer, como decían, las preinscripciones. En otros momentos había que inscribirse porque era un cupo limitado, no por falta de ganas o de voluntad, sino porque para bailar y para danzar y para hacer este taller se requiere de mucho espacio. Y bueno, y si no, es como a los codazos, a las codazos patadas. Sí. No, el importante también me parece que, o algo que hablábamos el día que fuimos a cubrir el evento, era que ellos como arriesgaban una suerte de evaluación de estos años que vienen como con el ciclo. Y también, además de la gratuidad y además de que haya un espacio, como que manifestaban de que la gente tiene ganas de expresarse. Y, y una forma de expresarse es moviendo el cuerpo. Y cuando el cuerpo habla, la cabeza descansa y el corazón se relaja. Así que en realidad, además, brindamos por eso, ¿no? Por la posibilidad, claro, de ir a moverse un rato y encontrarse con otro, y que los codazos se transformen en algún paso. Y que han sido todos estos encuentros bastante concurridos, digamos. No son encuentros donde se encuentran, no sé, 10 o 15 personas. Son encuentros masivos. En este caso fue una jornada de todo el día que tuvo un cierre como importante, con toda una carga simbólica. Que bueno, lo festejamos y sí quedamos expectantes, como decía la entrevistada Natalia Cosquín. Todavía no sabemos qué va a pasar el año que viene, porque esa evaluación se hace después de lo que sucede el día de hoy. Así que seguramente vamos a tener novedades para lo que será el 2012, pero no lo sabemos aún. 2:20 de la tarde, esto es Vibra Cultura, la revista semanal del programa de Derecho a la Cultura. Seguimos escuchando música y cuando uno no se mueve, desespera, dicen algunos. Y desesperado estuvo Marta Sánchez en los 90, si sí. no se acuerdan de esto, ¿no? Yo estaba desesperado cuando le veía en ese famoso videoclip de la playa, autos había siempre en esa época, algún auto suelto. Bueno, desesperada decía Marta Sánchez que estaba porque el amor se le había escapado, alguien se lo había robado como un ladrón. ¿Dónde está mi sueño? ¿Ni por qué se fue? No tengo a dónde ir sin ti. Una cosa así de abandono, de cosa no resuelta en terapia, uno podría animarse a decir, ¿no? Esta cosa de pegarse a una relación. Bueno, la pregunta es, ¿uno en realidad tiene que estar más desesperado por un amor que se va, o uno puede estar más desesperado porque uno mira alrededor y ve que nuestra naturaleza está devastada? No sé por qué imaginé que estamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy. Tan solo en la vida que mejor me voy. Bueno, acabamos de entrar en desesperación un poquito nosotros también recién. No escuchamos a Marta Sánchez ni estuvimos desesperados. En realidad empezamos a desconfiar de nuestra productora que puso Desconfío de la Vida, interpretado por la banda Smith Ken, que es un disco tributo a Papo, a Norberto Napolitano. ¿Cómo te llamas? ¿Y a qué viniste acá? ¿Cuántos años tenés? ¿Tenés novia? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Hoy. Hoy. Acá, acá. El desafío en el 2011 es poder potenciar las herramientas y las producciones de las organizaciones para producir sus contenidos. Del 5 al 16 de mayo se realizó en el marco del programa Derecho a la Cultura, el taller de TV Experimental y Plataformas Comunitarias de Comunicación, en coordinación con el Centro Cultural España Córdoba, y también se llevó a cabo en el Centro Cultural Alta Córdoba. Para el desarrollo de este taller se invitó al colectivo catalán Neoquinoc, que está conformado por Pía Capizano y Daniel Miracle. Como son integrantes y es un grupo español, claramente no vamos a entrevistar a los integrantes de Neoquinoc, pero sí vamos a entrevistar a Javier Astrada y a Matías Arriola del colectivo Indio Media Córdoba, que estuvieron participando allá por mayo de este taller experimental. Les damos la bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo fue la participación de este taller de televisión experimental que se llevó a cabo en el Centro Cultural Alta Córdoba? Alta Córdoba. Empezó el taller que hubo dos presentaciones, una acá en el Centro Cultural de España y otra en la universidad, que fue más bien expositivas de lo que se iba a hacer, digamos, por más que Daniel, que era uno de los chicos que es español, y Pía, que es en realidad egresada de la Universidad de Córdoba de Cine, que vive hace 11 años. Decían que teníamos que proponer, pero esas dos primeras instancias fueron más bien expositivas de ellos, digamos. Después sí nos trasladamos al Centro Cultural de Alta Córdoba y ahí empezamos, digamos, los primeros días a armar todo el estudio, digamos, y la parte donde iba a estar la gente filmándose, explicando las herramientas. Se hizo también una página web que se hizo entre toda la gente que estaba ahí participando. ¿A eso se le dice plató? En España se le dice plató. Acá se le dice estudio. En el submundo de la tecnología. No, estuvo bueno, me parece interesante la instancia esta de juntarse con un grupo de gente. Me parece que hay varias etapas de lo que fue la actividad. Por un lado, esto de encontrarse entre varias personas que quizás nunca te has visto, la mayoría de las personas, y tenés que conformar un grupo humano para realizar una actividad concreta. Entonces me parece que eso es todo un tema, ¿no? Los que estamos en grupos y en colectivos de hace tiempo sabemos que es bastante complicado como las relaciones humanas, y bueno, en este caso era el tiempo muy limitado y había una tarea para hacer. Eso por una parte. Y por otro lado, también el tema de las nuevas tecnologías o como cada uno le llame, también vemos, ¿no?, que siempre yo remarco que hay una super distancia de lo que es Europa y lo que es Argentina. Porque, por ejemplo, este taller se basaba en un paradigma de la nueva tecnología o de lo digital como una cosa suprema que traspasaba fronteras y algo así. Y lo que veíamos que nosotros acá, la construcción que hacemos de los medios de comunicación alternativos, populares o comunitarios, es anclado a lo analógico. Entonces, por ahí, ¿no?, los paradigmas eran muy diferentes. Pero pese a todo esto, la experiencia fue muy buena y muy interesante. El desafío, y sobre todo en Córdoba, que este tipo de cosas no se dan. Por ahí queríamos consultarle, sabemos que fue bastante heterogéneo, ¿no? Se participó desde el Canal 5 de la universidad, el colectivo Caracol, Indimedia, algunos estudiantes también. Y fueron, como decíamos, del 5 al 16, fueron muchos días de armado y aprendizaje y contacto con estas nuevas herramientas, que terminó con una jornada especial o particular, ¿no?, en interacción con el barrio, con otros colectivos. Cuéntenos cómo fue ese cierre. Fue como una semana en la cual se armó todo, digamos, donde, bueno, los chicos que, bueno, comentaban un poco de los paradigmas que planteaban, digamos, ellos también eran bastante abiertos. Creo que tuvimos buena relación con ellos, toda la gente que estuvo, buena relación, y supieron entender, digamos, y comprender que en Europa el 80% de la población tiene internet y acá del 20%, y uh-huh. Eso hace que los paradigmas sean distintos, digamos, o sea, de los ejemplos que daban, por ejemplo. Y bueno, y entonces, en ese sentido, no querían atar los horarios, digamos, porque eran todo cruzado de las personas que estudiaban o trabajaban. Eran todos los días, que desde la mañana hasta las 7 de la tarde circulaba gente, que venía, no sé cuánta gente habrá participado, porque realmente nunca estuvo toda la gente junta. Y después de esa semana, digamos, de trabajo, en el cual se hizo la página, se hicieron pruebas, se hizo piso un poco, de eso se iba a transmitir por internet, la idea era que también se vea por aire, pero lo del aire en realidad llegó a ser como muy pocas cuadras como para que realmente uh-huh. hubiera gente. Y bueno, y después sí se hizo una con publicidad en el barrio de Alta Córdoba, una transmisión del sábado, que en esa transmisión, como yo trabajaba, no estuve. ¿Qué puede contar un poco de Javi cómo estuvo? No, estuvo buenísima. Estuvo bueno la relación que se logró hacer con el barrio, pero por ahí también está bueno destacar eso, ¿no? Que cuando nos sentamos a conversar, a ver cómo usar una estrategia para llegar a los vecinos y a las vecinas de la zona, lo primero que pensamos es que tenés que hacer unas alianzas estratégicas con gente que esté trabajando en la zona. Y bueno, y eso es lo que tratamos de hacer, más allá de que hicimos algunas que fueron estrategias, como con la señora que nos vendía la comida todos los días del kiosco de la mitad de cuadra, que le íbamos contando que se iba haciendo, y fue una de las primeras en querer ir a hacer una nota y le gustó mucho la experiencia. Pero también, bueno, estuvimos un poco en relación con la gente de Villa Los Galpones, que está haciendo trabajo de territorio en Villa Los Galpones, que bueno, también fueron los niños y las niñas de ahí de la zona. Entonces me parece que, como todo, ¿no?, ahí se remarcaba mucho la cuestión de los nodos, de los puntos de encuentro, y esto fue así, o sea, existió el espacio del centro cultural, pero también existió el espacio de la gente que trabaja ahí en la zona, pero también existió el espacio de la disponibilidad de tiempo de los que íbamos. Y bueno, y ahí se fue haciendo como un pequeño entrecruceamiento de informaciones y de cosas, que salió lo que salió y que fue, bueno, que está en la página, se puede ver muchas de las experiencias. Y a mí me parece que es positivo, más sobre todo también otra cosa que recuerdo, que fue en el momento, incluso cuando se hizo la presentación acá en este lugar del taller, fue que se hablaba mucho de la ley de radiodifusión nueva, e incluso estuvo gente de Radio Nacional, la directora, hablando un poco de lo que era la ley de radiodifusión, ¿no? Y ahí, bueno, también un poco pudimos vivir lo que es hacer televisión y lo que es hacer medios de comunicación sin recursos casi. Por ahí, después de esta experiencia y luego de que han pasado un par de meses, y como decías vos, en el marco de después de los 2 años de la aprobación de servicios de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿qué les quedó a quienes participaron de esa experiencia? ¿Se avizoran nuevos proyectos que tengan que ver con la televisión comunitaria, con canales comunitarios? Y lo primero que queda es como la buena experiencia de haber participado ahí y de haber conocido por ahí otras personas que tenían como el mismo interés a grandes rasgos. El saldo que falta me parece que es el de bueno, tratar de haber... Nosotros tratamos de continuar con el espacio este, pero bueno, ha costado bastante. Creo que no lo desechamos y creemos que en algún momento se puede llegar a hacer cosas también. Incluso nunca nos sentamos tampoco a conversar acá con el Centro de España Córdoba para ver cómo se podía darle una vuelta. Lo hablamos por ahí muy unipersonalmente. Uh-huh. Entonces, eso sería un desafío. Y me parece que sí, que hay espacio. O sea, hay un gran obstáculo que es el económico y no lo vamos a obviar. Pero creo que más allá de lo económico siempre hay esto, ¿no? Los grupos de personas dispuestos a realizar o embarcarse en proyectos que bueno, que creen interesantes. Me parece que eso es lo que hay que destacar siempre. Sí, porque me parece que también hay que pensarlo en el marco de la nueva ley y la posibilidad que esa nueva ley puede brindarle a los privados sin fines de lucro. Y son realidades que se viven en las radios comunitarias, y pensarlo en la posibilidad de televisión comunitaria, digo, si ya para las radios comunitarias es complicado, pensarlo en televisión comunitaria se hace 10 veces más complicado, digo, en términos de recursos económicos. Entonces, la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, si no da una respuesta concreta a eso, uno puede tener toda la voluntad para generar este tipo de espacios, pero la continuidad se termina a la semana. Vamos a pasar la página, el WordPress, a donde se puede consultar todo lo producido en este taller. Es experimentaltv.org/tvlab, CBA, TV de televisión, lab como de laboratorio, CBA, abreviatura de Córdoba, /media base. ¿Podemos hacerlo de nuevo, muy por fácil. Favor? Otra vez. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo no? experimentaltv.org/tvlabcba/media base, numeral. ¿Sí? Muy es bien. Difícil si no busquen TV Lab. Si no, buscador. También está en Facebook, hay un grupo, como un correo de grupo, así, pero en Facebook, que bueno, donde también están por ahí los videos y las cosas que se puede acceder como más fácilmente. Javier Astrada, Matías Arriola, de Indie Media Córdoba, les agradecemos mucho por esta visita. Ha sido un placer para nosotros. El placer fue nuestro. Bueno, muy bien. Seguimos escuchando, musicalizando. Vamos a ver si ahora nos sale bien lo que decimos y lo que escuchamos. ¿Pero vamos a escuchar el tema de la señora Marta Sánchez? No, vamos y lo dejamos. Lo dejamos. Después te lo paso por el pendrive. Es más, teníamos un mensaje de texto pidiendo el tema de Marta. Sí. Vemos si lo tiramos al último. Bueno. Dale. Pero ahora nos dice Wikipedia que el exilio es el estado de encontrarse lejos del lugar natural, ya sea ciudad o nación, y puede definirse como la expatriación voluntaria o forzada de un individuo. Algunos autores utilizan el término exiliado con el sentido de refugiado, aunque el exilio por antonomasia es ese desplazamiento fuera del país. También se habla de un exilio interior respecto a las personas que se ven obligadas a reasentarse dentro del propio país de residencia. Se ven cortadas las... dice que también uno puede pensar en exilio cuando uno ve cortadas las posibilidades de hacer lo que uno quiere hacer y se tiene que ir a hacer eso a otro lado. Esto le pasó a Minino Garay. Y Minino Garay se fue a Francia. Y creo que allá se encontró con Manuelita, que se había ido de acá, desde Pehuajó. Anclado aquí en París. Parle-moi d'amour. Anclado aquí en París. Dites-moi des choses d'or. Anclado aquí en París. Sur nous peut s'écrouler et la terre peut bien s'effondrer. Peu m'importe si tu m'aimes. pie y otro poquitito a pie. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿a dónde vas? Con tu traje de malandita y tu paso tan audaz. Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó y que dijo: ¿qué podré yo hacer? Vieja, no me van a querer, en Europa con paciencia me podrán embellecer. Vieja, en Europa con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, la pintaron con barniz, la plancharon en francés, del derecho y del revés. Le pusieron peluquita y botines en los pies. Y botines en los pies. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿a dónde vas? Tantos años tardó en cruzar el mar, que allí se volvió a arrugar y por eso regresó. Vieja, ¿cómo se marchó? A buscar a su tortugo que la esperaba en Peguajo, que la esperaba en Peguajo, que la esperaba en Peguajo. Manuelita, Manuelita, Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿a dónde vas? Como siempre, Vibra Cultura nunca puede pasar la agenda, siempre llegamos ahí bien sobre el top de las 2 de la tarde, son las 13:57 y bailando y escuchando a Manuelita la Tortuga presentada por el musicalizador Álvaro Cañete, vamos a despedirnos. Esto fue otra edición de Vibra Cultura, la revista semanal del programa Derecho a la Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. Estuvieron en los controles Cecilia Moltoni, en la producción Mercedes Ferreira, Álvaro Cañete en la musicalización, Diego Ruiz en la locución. Y Romina Berro también en la locución. Nos despedimos hasta el viernes que viene, sin antes darle la palabra a Álvaro presentando el último tema de Vibra Cultura. Sí, a pedido del público, y aprovechamos y mandamos saludos a mucha gente que ya nos está escuchando como por quinto o sexta vez, ya no sé cuántas veces nos han escuchado. Para La Rocha, saludos. Para la Chris Schwab, saludo. Para Bolita, saludo. Para Franco Morán, que nos estuvo escuchando, también saludos. Ismael Rodríguez, que también nos estuvo escuchando. Y ahora no desesperen, que la que desespera es Sara Eve. Desesperada, imagino un futuro y veo que no me espera nada. Miro a mi alrededor, veo la tierra devastada, gastada, atada, toda rota, tan maltratada. Estoy desesperada, igual seguiré siempre a todo nada. La desesperación por la traición es el motor de mi máquina que vuela y nada. Estoy desesperada, mirando a ver si llega, y desespero porque sé que yo no soy esperada. No hay prueba superada, no hay buena, no hay bañada. Hay gente engañada, amada y odiada. Una mente dañada, no tiene retorno. Este trastorno se tornó eterno. Estoy al horno, estoy desesperada, miro a mi alrededor y veo una tierra devastada. Estoy desesperada, grabando acá con Jota, esperar lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. Estoy desesperada, grabando acá con Jota, esperar lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochilas pesadas, viendo. Me desesperan, estaba recorriendo mi país. mochila pesada viendo dónde quedaba. Vibra cultura, vamos, que vibre, que vibre, que vibre.